Uy, uy, uy, mucho potrosexual reprimido en el foro. ¿Alguna epifanía les dé en algún momento un resto de conciencia? Estamos cosechando ahí jengibre, esas cosas, sí, como también para bancar la parada.